día, buen día, buen día, buen día. Acá estoy nuevamente, como el, ¿cómo era el tábano? En el Anca del Noble Bruto, para... ¿Qué era eso? ¿De un diario? ¿Sería crítica? Sí, como que el periodismo estaba en el Anca del Noble Bruto como un tábano para picarlo y mantenerlo despierto. No sé si alguna vez fue así, pero no es el tema de esta dignísima apertura y de esta presentación de programa. Esto es El Desconcierto. Es una maravilla que venimos disfrutando desde hace muchos años. Acá me lo estoy diciendo yo a mí mismo, que es una cosa maravillosa. Bueno, no era el tema, digo, e insisto que no era el tema. El tema es un título que tengo por acá, que deviene en algunas otras cuestiones. En Vaca Muerta ya hubo más de 400 sismos por la actividad petrolera. Pero vos cómo sabés que hay, los terremotos se producen porque están haciendo fracking. Momentito, momentito. Vamos por partes, dijo Jack. Primero, hace muchísimos años, creo que desde siempre, venimos señalando cosas y, como dije, el tábano sobre el anca del noble bruto. El noble bruto no nos da ni cinco de pelota y seguimos siendo el tábano. Digo, a ver, ¿por qué? Porque cuando yo hago los repasos en este mundo, en esta vida, en estas profesiones, digo, claro que hay situaciones en las que hemos tenido que ver y que nos ha ido bien. Digo, nos ha ido bien es nos han escuchado al menos. Y algunas cosas se han ido cambiando. No todo fue para peor. Pero digo en líneas generales, entiéndaseme, no quiero minimizar aquellas cosas que salieron bien, producto de la resistencia. Pero en líneas generales, venimos perdiendo. En líneas generales, Vaca Muerta sigue haciendo fracking, millones de litros de agua diarios, llenando de agujeros no solamente ese lugar, la provincia. Sí, bueno, entonces, ¿qué digo? Ojo, no desaliento la resistencia. La resistencia debe continuar. Debemos seguir resistiendo sí o sí. El otro día, charlando con alguna gente, se me ocurrió pensar que, bueno, que a veces necesitamos macanearnos un poquito para tener la sensación de que vamos para adelante. Pero esto es infantil. No deberíamos necesitar la sensación de que algunas cosas salieron bien. No deberíamos necesitar eso, esa especie de optimismo tonto. Eso es más infantil, me parece. Deberíamos tener la certidumbre de que venimos perdiendo cosas desde hace mucho tiempo y que esto, como decía Scott Fitzgerald, no nos paraliza. Seguimos resistiendo. Porque la resistencia no tiene aquello que llamamos éxito o fracaso. La resistencia es y se terminó. Y basta de discusiones, se resiste. No importa si tenés éxito o no, se resiste. Después entonces viene esa especie de arqueo donde vos decís, ojito que algunas cosas... Mirá, en el tema derechos humanos estaremos comprometidos, habrá muchas cosas que no están bien, pero en Argentina se hizo mucho con respecto a esto, y en España, que supuestamente es un país más desarrollado que nosotros, no se hizo un pomo con respecto a esto. Entonces digo, sí, rescatemos estas cosas, pero cuando trazamos una liñita y hacemos la suma final, siempre nos da para atrás, pero aparece la resistencia. Una investigación científica confirma las denuncias de vecinos de Neuquén. El fracking en Vaca Muerta provoca temblores de hasta 4,9 de magnitud en la escala Richter. Viviendas rotas, alteración de la vida cotidiana, temores y un modelo que promete agravarse. Fracking seguro, fue el eslogan empresario al inicio de la explotación en Vaca Muerta. Del otro lado, pueblos originarios, asambleas socioambientales y académicos críticos alertaban respecto a los riesgos ambientales y sociales de la explotación petrolera. Los derrames y hechos de contaminación ya se cuentan por miles. Una prueba más la acaba de aportar una investigación científica que confirma lo temido. Existe una relación directa entre la fractura hidráulica y los sismos. Entre 2017 y 2021 sucedieron 400 temblores en Vaca Muerta. El pueblo de Sausal Bonito está ubicado a 120 kilómetros de Neuquén capital y en su subsuelo está la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Jamás hubo casos de temblores de la tierra, ni en los registros oficiales ni en la memoria de los vecinos. Pero en 2017 todo comenzó a cambiar. Una tarde vieron cómo las lámparas de las viviendas comenzaban a moverse de un lado al otro. Era un sismo, algo que nunca habían sentido. A los pocos días por la noche hubo otro sismo más fuerte. Era solo el comienzo. El 23 de enero de 2019 fue el récord. 30 temblores en un solo día. Los vecinos y vecinas estaban seguros de dos hechos: que nunca había pasado algo similar en el pueblo, y lo segundo, que coincidía con la llegada de las petroleras y el fracking al lugar. El 7 de marzo se produjo el temblor más fuerte, magnitud 4.9 en la escala Richter. El hecho ya no se podía ocultar, ni por los grandes medios de Neuquén, ni por el poder político, aliados de las empresas petroleras. Evaluación de la deformación del suelo y la sismicidad en dos áreas de intensa producción de hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Ese es el nombre de la publicación científica en la prestigiosa revista Nature Scientific Reports. En el trabajo se da cuenta de la directa relación entre la actividad petrolera y los terremotos. Está firmado por 7 investigadores de Argentina y España: Guillermo Tamburini Belibó, Javier Grosso Heredia, Marta Béjar Pizarro, Raúl Pérez López, Juan Portela, Martín Sismondi Duarte y Oriol Montserrat. La relación entre fracking y sismos es más que evidente a esta altura, 2023. Ya nadie la niega, afirma Grosso, investigador de la Universidad del Comahue, UNCO, y junto con Guillermo Tamburini Belibó, impulsor del Observatorio de Sismicidad Inducida, precisa que hasta enero del 2023 registraron 400 sismos inducidos por el fracking. 294 fueron georreferenciados con localización precisa. El resto se confirmó por las ondas sísmicas, pero por su menor magnitud no pudieron ser georreferenciados. De los 400 temblores, 10 tuvieron una magnitud mayor a 4 en la escala Richter. Y hacen una distinción clave. La magnitud es la medición de la liberación de energía del movimiento de la roca. Se trata de una medida física cuantificada en números de magnitud local, ML o escala Richter. La intensidad es la percepción del remoto que tiene la población. Los sismos, hasta ahora, son de magnitudes bajas, aunque 10 de ellos son de más de 4. Las intensidades con las que se han percibido son altas, con roturas de vidrios y marcos de puertas, movimiento de las luces de las casas. Pero, sobre todo, algo muy importante: el temor por la imposibilidad de saber cuándo ocurrirá el próximo, remarca Javier Grosso, y precisa que hubo casos de personas muy asustadas, niños llorando, pacientes cardíacos que debieron ser atendidos de urgencia. Cambió la cotidianidad del pueblo para mal. Y cita a Andrés Folguera, director de la Asociación Geológica Argentina, quien advirtió que, dadas las tendencias, es esperable un sismo de 6 en Vaca Muerta. La publicación científica abarca el período entre 2017 y 2020. Se trata de 14 carillas repletas de datos técnicos, información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, gráficos, imágenes de radar y estadísticas, tanto de sismicidad como de perforaciones petroleras, que dan cuenta de cómo, a medida que avanzaba la explotación en Vaca Muerta, se multiplicaban los temblores. El terremoto del 7 de marzo de 2019 es un caso emblemático, y no solo por la magnitud, 4.9. Los investigadores analizaron el hecho mediante imágenes de radar e identificaron una deformación superficial que los llevó a la localización exacta del sismo y al mismo tiempo confirmaron qué empresa estaba haciendo fracking, qué volúmenes de inyección utilizaron de agua, químicos y arena. Toda la información los llevó hasta la petrolera Tecpetrol Grupo Techint, que estaba haciendo fracking a 7 kilómetros. Cruzamos volúmenes inyectado, cantidad de pozos, volumen de extracción. Todo ese análisis nos lleva a la evidencia de que hubo una alteración del equilibrio preexistente en el subsuelo, lo que genera la activación del sistema de fallas del subsuelo, que generan estos movimientos bruscos y provoca lo que se denomina sismicidad inducida, explica Grosso. Los sismos modificaron radicalmente la vida del lugar, no solo en las casas con grietas, incluso con viviendas que tuvieron que ser demolidas, sino que alteró la tranquilidad del lugar. Muchas personas con miedo, que repercutió en mudanzas y hasta casos de familia que comenzaron a dormir en carpas por temor a la caída de techos. En la zona de los sismos operan las empresas Tecpetrol, Grupo Techint, YPF, Chevron, Total, Vista, Shell, Sinopec, ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Wintershall y Pampa Energía, entre otras. Lo de fracking seguro fue una consigna publicitaria que hoy evidencia su falsedad. El fracking genera sismicidad y una gran cantidad de residuos que ya no pueden ser tratados. Los pasivos ambientales son cada vez mayores, afirma el investigador Javier Grosso. La nota pertenece a Darío Aranda. ¿Para qué y por qué comparto este artículo? En Vaca Muerta ya hubo más de 400 sismos por la actividad petrolera. Voy a ser práctico y crudo. ¿Para qué y por qué comparto este artículo sabiendo que es totalmente al pedo? Sabiendo que es en vano. Sabiendo que muy pocos lo van a difundir. Muy pocos lo van a escuchar y muchos menos desde el Estado tomarán algún recaudo. Digo, ¿y para qué y por qué entonces, Pessoa? Por la resistencia. Por esta necesidad de seguir resistiendo. No me importa si es al pedo, no me importa si no se tiene éxito con estas denuncias. No me importa. Las hago lo mismo. Y creo que, no quiero decirte que yo tengo el concepto verdadero, pero creo que La resistencia es esto. No esperar el éxito. No aguardar con temor el fracaso. Resistencia es resistencia. Es como un concepto que no tiene la posibilidad de tener adjetivos. Es resistencia. Y punto. Y por eso comparto este artículo aquí en El Desconcierto, porque me parece que es parte de la resistencia. Insisto, no espero nada. No espero que tenga eco. No espero que nadie movilice nada. Porque no lo estamos haciendo. Digo, como sociedad tampoco, no le echo toda la culpa al Estado como hacemos siempre. El Estado que no vigila, el Estado cómplice, el Estado corrupto, el Estado comprado, independientemente de los colores políticos que tenga el Estado. No estamos haciendo nada desde el Estado, pero desde nosotros, desde los ciudadanos de a pie, porque yo soy un ciudadano de a pie que tiene la posibilidad de comunicarse a través del Desconcierto, pero sigo siendo un ciudadano de a pie. Y el hecho de que yo denuncie me insta a pensar: una golondrina no hace verano. Pero, como me decía mi viejo, vos tenés que vivir como pensás. Es imposible, pero todas las mañanas intentás nuevamente. Ese es el concepto pequeño, muy pequeño, que tengo sobre la resistencia. Esta es la resistencia, la última parte de esto que te acabo de contar. Todas las mañanas empezás de nuevo. ¿Cuántos somos en este país los que aún resistimos? Y es, ojo, que no estoy diciendo que sea un valor incalculable la resistencia. Digo, pequeñas resistencias. Levantar un dedo. Opinar. Estamos dormidos, compañeritos. Estamos apolillados, compañeritos. Ya no protestamos por nada. Nos morfamos todo. Como dijo alguna vez mi viejo y querido Antonio Carrizo, los argentinos tenemos piel de rinoceronte. Nos aguantamos todo. Piedrazos, flechazos, lo que fuere. Está bien, sí. Pero ¿y la reacción? No existe más. No está más. ¿Qué nos queda? Esto. Resistir, señalar. En Vaca Muerta ya hubo más de 400 sismos por la actividad petrolera. Acatamos en El Desconcierto 2023, a donde si no, desde San Marcos Sierras y por todos lados. Ya sabes, El Desconcierto está en el Facebook, en Instagram, en vivo por YouTube, en nuestra página web www.eldesconcierto.com.ar y en una culada de radios que nos retransmiten en diferentes horarios y lugares del planeta. Circula, tiene vida propia, se mueve. Acordate que quedan subidos los programas. Podés descargarlos, reescucharlos, remitirlos o lo que se te dé la gana. También subimos las notas a nuestro canal de YouTube para que armes la lista que se te antoje. Suscribite, dale me gusta, toca la campana. Si te gusta, toca la campana. Poné el dedito. Bueno, si no te gusta, no hagas nada de todo eso. Solamente insulta un poco. Los columnistas que nos acompañan en esta especie de locura son Martín Leguizamón, Raúl Bigote Acosta, la tía María Iribarren, Adriana Marcus, Pepe Esteves, Manolo Gaggero, Daniel Feierstein, Gabriel Brenner, Lucila Pessoa, Diego Genú, Fernanda Nicolini, Beto Almeida, Melissa Tradmalmod, Fede Yáñez, Diana Cordon, Raúl Sibeki, Laura Lobo, ¿no? Y los que vas a escuchar hoy. Tanu Pessoa, Sonia Tesa, Nicolás Olsevicki, el Nene Ábalos. Bueno, ¡Qué maravilla! A veces me pregunto a esta gente por qué está en este programa. No ganan un solo peso, porque si hubiese guita en el medio, yo más o menos digo, bueno... No, no. Y es gente de primera, loco. Así que no sé. Es un fenómeno extraordinario. Bueno, ¿y qué más? Bueno, seguiremos viajando por algunas radios. Me voy a Coronel Dorrego a conocer la FM del Galeón. Y siempre habrá sorpresas en este desconcierto mundial. Los que laburamos la diaria del desconcierto, el eterno streaming internacional de Adrián Vadino, el talento de Diagonal 8, las mil voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raimond, esto tampoco cobran, loco, la templanza de Sebastián Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, los malabares de Nicolás Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido, Leda Berlusconi, y en la conducción, ¿quién les habla? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Pessoa? Bueno, y como de costumbre, le pegamos un repasito al programa anterior, sí, es decir, hacemos algo que denominamos Previously. Es como una condena a muerte, pero en vida. Es peor que una condena a muerte. El desconcierto. Capítulo anterior. Este es el previously de El desconcierto. Previously. No propuestas de hombres, mujeres que salen a la palestra, sino una propuesta de qué van a hacer en la vida política argentina, sí, la vida cotidiana, si se van a ocupar de dar al pueblo, mirar el catálogo de requerimientos, claro, que tenemos, claro, y decir, bueno, yo pienso hacer esto, hacer... No, la única propuesta es destructora, que es la del hombre, es la rata, digo, la reta, sí, que va a cerrar el Ministerio de la Mujer. Previously. Están dibujando sus proyectos. Sí, señor. Están macaneando en sus papers. Sí. Entonces tampoco podés confiar totalmente en la voz de la ciencia. ¿De cuál, sí, ciencia tendríamos que preguntar? Claro, claro, claro. Esto es el previously del desconcierto. Me causa gracia, cuando te escucho siempre decir a vos lo que falta. Ajá, sí, eso es, eso es. Porque vos sabés que cuando uno pone énfasis en lo que falta, sí, es como siempre una fuente de insatisfacción, ¿viste? Sí, ok. En lo personal me, sí, refiero, sí, no, no, en general, por eso me causó gracia. Pero en lo personal puede ser una insatisfacción que refleje algo social, ¿o es únicamente personal? No, yo me refiero a que a veces en la vida, digamos, está bueno que uno, que no haya tanta distancia entre lo que uno aspira y lo, sí, que uno es. Como Pessoa es tan creyente, ¿dónde va a estar si no es en San Marcos? Era hora que empezaras a laburar. Previously. Pero no vemos cómo la dictadura moldeó la economía que hoy tenemos, ¿no? Eso, o sea, es cómo, sí, la herencia económica de la dictadura, sí, sí, es más importante incluso que lo que a veces recordamos, porque siempre recordamos, bueno, los rostros de los desaparecidos, está perfecto, claro, y marchamos, claro, claro, y decimos memoria, verdad y justicia, pero no decimos, hay un proceso de concentración económica, sí, que es, sí, hijo, sí, de, sí, la dictadura. Sí. No podemos cambiar la educación si no cambiamos, si no hacemos un diagnóstico de lo que le pasa a la sociedad. Sí, exactamente. Muy bien. Si un chico va a buscar la comida a la escuela, ahí está, no listo, podemos darle un plan de Finlandia. Claro. The nations of Latin America have never previously been subjected to a potential nuclear threat. Thank you.

Tanu, tanu, tanu, tanu bonito, tanu cacha, ta, tanu bonito, tanu again, tanu, tanu, tanu, tanu bonito, tanu cacha, ze, tanu bonito, tanu sagadán. Ahí está, un jinglazo. Tanu, ¿estás por ahí? Hola, guacho, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo al pedo debes tener? ¿En cuánto tiempo se te ocurrió? O sea, quiero saber cómo fue el lapso de tiempo. Bueno, mi afiebrada mente creativa lo hizo a esto, a pesar de sus complejidades, en los 5 minutos previos a nuestra conexión. O sea que, ojito. Bueno, cuidado conmigo. Bueno, ¿seguís en Bolonia o ya el pataperrismo tipo Melissa Trad Malmoth te llevó a Palestina, por ejemplo? No sé si decir ojalá, igual, no. Está compleja la situación en Palestina. Sí, sigo en Bolonia, estoy acá en mi casita, sigo por acá. Bueno, pero ¿qué estás haciendo? Aparte de trabajar un poco, de juntarte un mango para pagarte un pasaje y venir con Antonio antes de fin de año para la Argentina, a mí me hace reír Antonio porque quiere ir a Cataratas y a Ushuaia. Él se cree que esto es Italia. Sí, es un excelente punto. Sí, esa es la teoría. Pero es que para los italianos medio que es así, tipo, ahí sí vamos a ir a Ushuaia y vamos a ir para acá, y es como, ¿y en cuánto tiempo te pensás que eso es posible? ¿Tipo 3 días? No. ¿2 meses? Bueno, aparte de todo eso, ¿seguís relacionándote con el cine, con la actuación? ¿Seguís con eso? Claro que sí. Ahora estoy trabajando solamente los fines de semana porque quería aprovechar este verano para tomarme algunos cursitos. De hecho, ahora me estoy por anotar en un curso online que va a dar Lucrecia Martel. Sí. Así que estoy muy, muy en esa, estoy siempre en esa. Acabo de terminar un curso de una asociación que se llama Ratio Deca, que es una asociación cubana-española que organiza cursos online, y acabo de terminar uno de guión muy interesante. Muy interesante, con una guionista y dramaturga cubana que me obligaron a escribir un guión, a grabarlo, a actuarlo a publicarlo. Sí. En tipo 5 días. Sí. Y fue un delirio, pero fue muy gracioso y fue muy divertido. Pero la factura de eso es propia, es personal, o también intervino otra gente, digamos, manejando alguna cámara o un teléfono o lo que fuere. Me ayudó mi amiga Rocío, que ahora está viviendo conmigo, así que estoy sosteniendo la cámara todo el tiempo. Sí. Así que fue un poco una aventura, pero estuvo muy bueno, fue muy divertido y bastante espontáneo todo. Claro. Salió todo muy bien, medio de pedo. Sí, ¿y cine? ¿Viste cine? ¿Estás viendo películas? ¿Estás repasando cosas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora en realidad, como también estoy yendo a una academia que hace, bueno, es un curso de cine fijo, lo que estoy haciendo ahora es agarro algunas películas que me aconsejan de historia del cine y las veo. Estoy viendo muchas películas en Mubi, esta plataforma de la que habíamos hablado antes, que es de cine de autor, de cine independiente. Así que la verdad que estoy muy en esa, pero hace un poco, este mes me agarró como un poco de nostalgia y me puse a ver varias películas que hace muchos años que no veía y que las tenía ahí en el disco rígido, medio juntando polvo digital. Claro, polvo digital, sí. Hace mucho tiempo que no las veía y agarré, la conecté al disco rígido, a la tele, y empecé a hacer zapping de películas viejas que hace mucho tiempo que no veo, y estuve viendo viejos musicales y cosas, y me largué a llorar, estaba diciendo no. Y vi, me crucé con esta película que me parecía muy interesante para charlar, porque es, creo que vos la viste, porque yo creo que se las hice ver a vos y a mami hace muchos años, que es una película de Bollywood, que es el Hollywood indio, ¿no? El indiano, el hindú. Sí. Siempre que les digo indios, la gente me corrige, me dice, no, son hindúes, pero... No, perdón. Son indios. Si son de India, son indios. Los hindúes son los que participan de la religión hindú. No todos en la India son hindúes. son indios. No, y justamente, claro, yo digo indios y me dicen no, hindúes, y es como, ¿por qué no puedo decir indios? No, porque indios son los de América. Es al revés, los que están teniendo el síndrome de Colón, claro, es al revés, chicos. Claro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero bueno, sí, dale, la peli. ¿Qué peli es? Es una peli que se llama Tres Idiotas, que es una película del 2009, dirigida por Rajumar Irani, que es un director que hace películas medio blockbuster, viste, tipo como de las pelis más taquilleras, creo que las dirigió él. Y esta es una de las películas como de más grossing de India, ¿no? Tipo que más han facturado en tipo internacionalmente. Sí. Y bueno, es una película muy interesante que me parece que ahora la gente realmente tendría que ver, porque estamos hablando mucho de la... Estamos viviendo en una sociedad de mucha productividad, donde se nos fuerza a todos a ser muy productivos todo el tiempo y siempre estudiar algo y siempre estar haciendo algo y siempre estar haciendo cosas. Sí. Y medio que nos estamos olvidando del placer de aprender las cosas, el placer de hacer las cosas porque uno tiene curiosidad. Sí. Medio que estamos perdiendo este concepto del juego por curiosidad y estamos entrando en el juego por competencia. Claro, nos han impuesto un sistema de carreras. Justamente le llamamos carreras a esto de estudiar 5, 6, 7 años para recibirte de algo. Nos han impuesto el tema de las carreras. Bueno, no fue mi caso, sabrás. No, bueno, claro, hay excepciones a la regla y creo que nuestra familia tipo tiene como varios de esos ejemplos que están muy buenos porque somos personas más curiosas. Claro. Pero no es consecuencia que le digamos a un estudio, una carrera, que es un lugar que hay que ver a ver quién llega primero. Exactamente. ¿No? Es una competencia. Entonces, esta peli tiene este trasfondo de tomar la vida como una carrera y habla como de este sistema, del sistema de educación en India, sobre todo de las clases altas o de las clases medias que quieren llegar a ser clases altas, y de la presión del estudio, del esfuerzo. Por ejemplo, la peli arranca, ¿no?, con una anécdota de un pibe que nace y dice, cuando yo nací, mi papá me sostuvo en el aire y dijo, mi hijo va a ser ingeniero. ¡Apa! Y que la vida del pibe de repente se convirtió en eso, en ser ingeniero porque el padre quería que él sea ingeniero. Mamá mía. Entonces, bueno, tiene como este trasfondo, y la peli en realidad lo que cuenta es el viaje de dos chicos, dos adultos, dos tipos, digamos, que están buscando a un viejo compañero de universidad. Ajá. Estos dos pibes eran como medio como esclavitos del sistema, ¿no? Como todo el mundo querían estar como en la carrera, a ver quién llega primero, estudiar las cosas de memoria, a no entender lo que estaban estudiando solamente para pasar los exámenes. Claro. Y aparece este chico de la nada, que es su compañero de habitación y que les muestra cómo otra forma de ver las cosas, de vivir, de estudiar, de intentar las cosas. Sí. La peli deja unas frases increíbles, es muy emocionante porque arranca como que es una comedia, entonces vos arrancás tipo, ah, bueno, me voy a reír. Y terminás llorando tipo toda la película porque lo que pasa, tratan temas re fuertes como el suicidio, la presión, la familia, de repente te metes ahí. Además, los indios tienen una capacidad expresiva que yo no sé cómo es posible. Y vos la haces así y lloran. Y vos estás como, ¿cómo es posible esa persona? Y son lágrimas, de verdad, se les ponen rojos los ojos así de toques. Es impresionante. Y tienen esto de que, viste, en 3 horas de película, en todo lo que es Bollywood, te meten 2 o 3 canciones. Dos o tres canciones con una coreografía increíble, con unas luces delirantes. Sí, sí. Vos estás como, ¿qué estoy viendo? Pero queda muy bien. Claro. Y ellos son muy buenos para eso. No, por la descripción me imagino, pues no la recuerdo la película, la verdad, tendría que verla nuevamente, pero por la descripción es Hollywood, pero con una crítica social importante, ¿no? Con un mensaje de crítica social importante, cosa que Hollywood ni mamado tiene. No tiene crítica. Hollywood lo está empezando a hacer ahora solamente porque la gente lo hace, porque es cool criticar a la sociedad, pero no va mucho más allá. Tipo, no es como que va a tratar temas tan particulares. Entonces, lo que tiene Bollywood es un poco eso, que es menos conocido que Hollywood, factura mucho menos mundialmente que Hollywood. Pero es otra industria sensacional. Okay. Bueno, repetime el nombre de la peli. La La peli se llama Tres Idiotas. La tengo, pero sí. Creo que se puede ver en muchas plataformas de streaming. En algunos países está en Netflix, incluso, tipo la encontré en Netflix así, random. Sí, bueno. Así que este bellísimo delirio es apto para todo público, tipo lo puede ver cualquier persona de cualquier edad y le va a emocionar y le va a encantar. Está creo que disponible en casi todos lados y me parece que es un... Okay. Bueno, vuelvo un cachito al principio. ¿Qué es lo que te interesa del cine, de la actuación, de guión, de dirección? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Por qué te atrae? ¿O simplemente tenés esta pulsión, vas detrás de esta pulsión y no te preguntás demasiado qué es lo que te atrae de todo esto? ¿Qué sé yo? ¿A vos por qué te gusta la radio? ¿Sabés por qué me gusta la radio? Porque cuando hago radio nadie me interrumpe. Porque cuando hago radio, yo digo, expreso mi pensamiento y nadie me interrumpe, salvo que esté charlando con alguien, ¿no? Pero en líneas generales, cuando haces radio, es un modo de comunicación que no tiene interrupción, solamente la tuya, la propia. Y esto es un buen ejercicio. Esto, por supuesto, lo digo en joda, porque cuando hacemos una reunión acá en casa y estamos todos en la mesa y somos como 20, quiero decir algo y todo el mundo me interrumpe, porque todo el mundo interrumpe a todo el mundo. Y entonces, en un momento dado digo, ¿saben por qué hago radio? Porque no me interrumpen, boludo. Me voy al estudio, chao. Déjense de joder. Bueno, ¿y lo tuyo qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo estuviste indagando en eso o no? Y a mí me parece que tiene mucho que ver con este descubrimiento de este arte tan nuevo, ¿no? Porque en comparación a otros tipos de arte, como puede ser la pintura o la música, el cine es una cosa que no tiene ni 100 años, está empezando a descubrir recién ahora cómo hacer buenas películas, y en 30 años ha evolucionado a pasos agigantados y bizarrísimos. Creo que tiene mucho que ver con el descubrimiento de esto. Y con lo que tiene que ver esta forma de contar una historia a través de imágenes, como puede ser con la fotografía, como es como se está empezando a desarrollar muchísimo, y me parece que es una cosa muy interesante, no solo para estudiar, sino también para realizar, porque todo el mundo tiene muchas historias que contar, y cada persona, incluso la gente que no hace arte, un abogado, un doctor, están siempre de alguna forma contando historias de su propia vida, de su propia experiencia, de su punto de vista, y lo que hace la película es plasmar eso en un documento que puede llegar a ser eterno, que puede llegar a verlo alguien, como yo puedo ver una película de 1918, que quién se iba a imaginar en 2017, en el 1918, que yo en el 2023 iba a estar viendo eso, esa película. Entonces me parece que... Está bien. Bueno, pero esto que vos estás describiendo como el encuentro de algo que te interesa, siempre tiene un correlato con alguna cuestión propia, ¿no? Con algún talento que uno descubre en sí mismo, ¿no? Porque ese talento es el que justifica que sigas admirando eso y sigas o estudiando o sigas ese camino. Vos has descubierto talentos en vos. Sí. Sobre todo, para mí, yo siempre tuve una concepción de mí mismo como que yo actuaba muy bien, por ejemplo, siempre yendo a teatro, como que me lo decían mucho, y este último año, actuando delante de las cámaras, me di cuenta de que eso no necesariamente es cierto. A mí me va muy bien en teatro, pero no me va tan bien adelante de una cámara. Sí. Como sí me va muy bien escribiendo, por ejemplo, que es otra cosa que me di cuenta. Escribí mi primer película en 2020, que es un documento que tiene como 200 páginas, lo mandé y descubrí que es una excelente película. Entonces, uno como que va descubriendo un toque cómo encajarse en algunas partes del arte que le gusta y en partes ni tanto. Sí, claro, pero aparte uno encuentra el placer también en eso que admira y en la correspondencia con algún pequeño talento, aunque sea que descubre en uno, y ahí aparece el placer por lo que se está haciendo, ¿o no? Totalmente. Bueno. Bueno, te llamo y me contás sobre otra película, pero te despido con el jingle excelente que hice para la apertura. Vamos a escucharlo. Oh, ya. Tano, Tano, Tano, Tano bonito, Tano Tano bonito, Tano. Te mando beso grande, te quiero. Chao, guacho, cuídate. Bueno, lo escuchaste al Tanu Pessoa. ¿Y dónde lo escuchaste? Y acá, ¿dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Hola, Kikito, te estamos llamando. No, mandando mail, tuiteando, WhatsApp. Queremos jugar. A ver, espera porque tengo... como sorpresa, claro, algunos mensajes que dejaron quienes vieron el video grabado de la versión de Oración del Remanso con el Tanu Pessoa, con el Quique Pessoa, con Marcelito Estenta, con Marianito Brown, con Juan Blas Caballero, con el propio Fandermole haciéndole la segundita al Tanu Pessoa en los estribillos. Eso está en YouTube, lo podés escuchar. Mariel Gasparini dice, temazo maravilloso. Nora Rabinovich, hola Norita, bellecitud absoluta, los admiro, che, además de que los quiero. Tatiana Tati, qué par tan precioso esos Pessoases, hermosos todes, mi admiración y amor a ese amor tan hermoso. Jejo Herrero, hola Jejo, no puedo creer la voz de Tanu Pessoa. Mariana Pacheco, bellísimo, bellezores de intérpretes. Lucila Pessoa, ah bueno, Tanu Pessoa, vos sí que te da todos los gustos, divine, pone. Enrique Hugo Frontán, hermoso, que se repita Quique. Amílcar Valeriani, Amílcar, viejo amigo querido, te mando abrazo grandote, dice Amílcar, impecable. Sergio Marelli, desde La Plata, claro, hermosa versión, los Pessoa son cosa seria. Alba Scheuchet, precioso, gracias Alba. Denis García, qué lindo salió eso. Gabriel Brenner, qué lindura, viejo. Gracias, grosos Pessoas and Company. Damián Cortiñas. Hola, Damián. Siempre me acuerdo de cuando la cantabas en la radio. Abrazo grande. Mirá qué lindo, ¿no? Eso. Bueno, si lo querés escuchar, búscalo en YouTube. Oración del Remanso. No sé si dice Tanu Pessoa, Quique Pessoa, pero es una versión que salió bárbara. Bárbara, ¿no? Sí. www.eldesconcierto.com.ar. Andaba medio perdido. Sí, medio. Bueno, estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avísanos. Escribinos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. En Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche, 98.9. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1. Lago Puelo, Radio Patria, 97.9. En el Maitén, Radio Petún Moguelén, 88.7. En el Hoyo, Radio Fogón, 97.3. Epuyén, FM Epuyén, 99.9. En Trelew, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3. En la provincia de Córdoba, en Noetinger, Radio Montegrande, FM 104.7. En Mina Clavero, Radio Tincu, FM 107.9. En Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7. En San Marcos Sierras, FM 100.7. Quilpo, Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3. En San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9. En Arias, Radio Nota, 89.9. En Huerta Grande, Radio Panamericana, 99.3. En Villa General Belgrano, 101.9 FM, la radio de las culturas. En Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9. En San Luis, en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7. 7. En Merlo, Radio Identia, FM 103.3. Y en San Luis, en San Luis City, en la ciudad, FM Ciudad 98.9. Y hay más radio, hay una culada de radio, pero tengo que ir como así, despacito, como en pequeñas grajeas. Si no te harto, ¿viste? Es una cosa terrible. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarazconk.com. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. Impuro o impura es un adjetivo que señala una alteración de la naturaleza de algo o de alguien, que está contaminado o contaminada. Algunas leyes sagradas consideraban impuras las relaciones sexuales, en particular para la mujer. La mujer, además, por su sola condición de madre, era considerada más impura que el hombre. La mujer que menstrua, que está embarazada, que pare o acaba de ser madre, adquiere la etiqueta religiosa de impura. Esto es así tanto en las leyes hebraicas como en numerosas leyes sagradas griegas relativas a distintos dioses, templos, ciudades. Dice el Antiguo Testamento, la mujer que padece un derrame, tratándose de su sangre, permanecerá en su impureza por espacio de 7 días. Quien la toque será impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que sane de su derrame, contará 7 días, quedando después pura. Al octavo día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas. El sacerdote los ofrecerá como sacrificio por el pecado. ¡Pecado! Y el otro como holocausto. ¡Holocausto! Y hará el rito de absolución por ella ante Yahvé por el derrame que la hacía impura. A continuación, texto de enseñanza sobre la niña ejemplar. Una niña juega con 2 muñecas y las regaña para que se queden quietas. Ella también parece una muñeca, por lo linda y buena que es, y porque a nadie molesta. Aquí Paula Neri, directora de la narradora Impura Teatro para Cuentos. Es impura porque no narra, por eso es impura, no narra. Hola, aquí Eugenia Cora, actriz de la narradora Impura Teatro para Cuentos. Bueno, la narradora arrancó en el año 2018 con sus ensayos y su cocina en el monte, propiamente en el monte de San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Una obra de teatro, de narración oral escénica, una obra impura, como nos gusta llamarla. Así Caperucita toma su canasta y emprende el camino a través del bosque. Muchas personas creían que el bosque, como el monte, era un lugar siniestro y peligroso, por lo que jamás se aventuraban a él. En cambio, Caperucita Roja poseía la suficiente confianza en su incipiente sexualidad como para verse intimidada por una imaginería tan obviamente freudiana. Estos textos vienen acompañándome hace muchos años, era una selección de textos que tenía, se habían levantado y me estaban pidiendo actuar, me estaban pidiendo decir. Porque ella se prepara para contar, como si no le quedara otra que dejar que esos personajes la habiten, ¿no? Cuando habla de las mujeres, del rol de la mujer, cuando elige contar las putas de San Julián de Osvaldo Bayer, no narra, ella tiene un despliegue arriba del escenario que tiene que ver con otras cosas, con otras leyes, que son mucho más teatrales, ¿no? Desde lo visual también. Lo no puro tiene que ver con eso también, con lo formal de alguna manera, en torno a la actuación y en torno a qué es lo que está bien. Nacida, criada en San Marcos Sierras, La Narradora Impura es un espectáculo de narración oral escénica en formato unipersonal que aborda el empoderamiento de la mujer y es atravesada por la temática social de género. La actriz en escena es Eugenia Cora, con la dirección de Paula Neri y la música original de Mateo Alén Goretta. La obra fue seleccionada como invitada especial para el duodécimo Festival Internacional de Teatro del Mercosur en 2019. Eugenia Cora recibió el premio a Actriz Revelación en los Premios Provinciales de Teatro de Córdoba y en agosto del 2021 se presentó en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz en Bogotá, Colombia. La Narradora Impura participa del ciclo Unipersonales en Caída Libre en la Sala Cirulaxia de Córdoba Capital. Mirá qué lindo que le hayan puesto. Era un remedio para pibes, pero desde hace muchos años. No sé si existe. Era un laxante para pibes, Cirulaxia. Bueno, sigo. La sala está en el hermoso Pasaje Pérez, recientemente bautizado Pasaje de los Teatros. La Narradora Impura estará el 16 de abril. Búscala en Facebook o en Instagram como La Narradora Impura, Teatro para Cuentos. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-